Aires, recién lo mencionamos, en Córdoba Capital, más de 180 heridos. Ha sido lindo los festejos hasta cierto momento, hasta una parte, después lamentablemente en muchos lugares se terminó descontrolando todo. Tenemos la chance de dialogar en estos momentos con el secretario de gobierno. Hemos hablado a lo largo de la semana pasada cómo nos veníamos preparando para estos posibles festejos que finalmente se dieron, porque hay que decirlo, la selección ha sido campeón del mundo, que es lo que queríamos todos, pero bueno, no terminaron de la manera ideal. Para eso charlamos con Felipe Crespo. Bueno, Felipe, antes que nada, agradecerte. Buena semana, ¿cómo estás? Hola, Bruno. Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Sí, arrancando la semana, obviamente con la inercia, esta alegría que nos ha dejado el partido, pero bien, un poco como relatabas en la crónica, ha habido de todo. Obviamente, si bien han ocurrido situaciones como en todo el país, de lesionados y de algunos inadaptados, lo que nos queda es un festejo espectacular, con familias acercándose al polideportivo, donde concentramos todo, con música. Fue lindísimo ver cómo se saltaba y cantaba con el himno nacional, con música alegórica al Mundial. O sea, lo importante fue eso, que hemos tenido casi 10.000 personas en el polideportivo celebrando, y que además no fue solamente para Villa Allende, porque también del corredor de Sierras Chicas, gente de Mendiolaza, al mismo gente de Argüello, se acercaron hasta nuestro polideportivo a celebrar y a manifestar nuestra alegría por esta selección que fue extraordinaria desde principio a fin. Creo que el mérito al esfuerzo nos ha hecho sufrir, pero las buenas cosas también cuestan y se sufren, así que la alegría es infinita. Pero a estos eventos vienen siempre algunos inadaptados que trata de empañar las cosas, que son grupos minoritarios, pero obviamente si hay alguien tirando botellas obviamente genera un caos o un pánico entre los que están ahí presentes. O sea, en la calle tener esas situaciones es horrible. Y bueno, para ello nos preparamos, porque después del último partido con Croacia ya advertimos que estas situaciones ocurren. Si bien en aquel momento también estábamos con Seguridad Ciudadana y la policía, en este caso hablamos a la directora de la policía de Córdoba, nos mandó un equipo de la Guardia de Infantería, hemos incrementado la gente de Gendarmería que nos ayudó, y por supuesto todo nuestro equipo de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, las dos ambulancias con el equipo de médicos y enfermeros, bomberos, hemos estado todos, digamos, han sido reuniones previas al partido para evitar, y por eso que si bien Oviedo ahí en Mariani y Goicoechea siempre ha sido un lugar de festejo, concentramos a todos en el poli para concentrar nuestra fuerza también, ¿no? De seguridad. Pero el saldo para mí es altamente positivo y Villa Allende pudo celebrar esta jornada histórica que hemos vivido el día domingo, ¿no? Hubo mucha, por lo menos nosotros estuvimos ayer, es como que estuvo dividido en dos partes, hubo un momento donde había mucha familia, la verdad que estaba hermoso, el polideportivo prácticamente repleto, había algunas imágenes aéreas que estuvo realmente hermoso, fue la parte linda del domingo, si se quiere. Sí, así es, Bruno, tuvo eso, y después tuvo en la Peña, ahí justo enfrente de la Gloria, había un grupo, unas banditas, uh-huh. Algunos de la Polinesia, otros de Español, que se peleaban, tiraban botellas, y bueno, tuvo que actuar en algún momento la Gendarmería y la Guardia de Infantería para aplacar. Bueno, por eso cortamos la música más temprano, a las 7 de la tarde, porque estaba consumiendo mucho alcohol. Entonces fuimos a los negocios que estaban vendiendo, los hicimos cerrar, y prohibirles que vendieran alcohol, porque si no, esto no hubiera tenido límites. Así que bueno, tuvimos los dos elementos. Yo prefiero quedarme con la imagen de las familias y de Villallende vestida de celeste y blanco en todo el polideportivo nuestro. Y bueno, y estos chicos inadaptados intentaron hacerlo, pero por suerte lo contuvimos. Obviamente hubo 5 o 6 personas que pasaron por el hospital con distintos tipos de lesiones, que bueno, nada, ninguno fue grave, pero bueno, ahí por suerte estuvieron prestas las 2 ambulancias y los atendimos en el lugar y en el hospital. Así que eso fue, creo, una amplia cobertura de Radio Nexo a través de la Turca, así que ella presenció cada instancia de lo vivido el domingo. De esas personas que pasaron por el hospital, a modo informativo, Felipe, ¿alguno de gravedad? ¿Cómo están? No, en realidad una chica que se le hicieron 5 puntos en la cabeza, ella era, me parece que de Polinesia, y algunos otros con cortes con vidrios, que obviamente fueron curados allí, atendidos, y alguien que tenía también con un corte en el estómago con otro vidrio, un chico, que fueron que ese sí fue derivado, igual que a la chica que tenía ese golpe en la cabeza, pero todo por lo que hablamos con la Secretaría de Salud, con Cecilia Roadi, estaba bien, estaban estables, nada grave, pero bueno, hemos tenido que atenderlos y darles cuidados. Así que quedémonos con la fiesta y no con estos enfermos que intentaron empañar las cosas. Nos quedamos con los festejos, obviamente, porque así fue. Aparte, coincido con algo que decía, y nos están regando un montón de imágenes y demás. Podría haber sido, lamentablemente, si no se frenaba a tiempo, mucho, mucho peor. Gracias. Bueno, que eso fue clave, las reuniones previas. Nosotros hemos hecho reuniones con la gente de la provincia, policía, gendarmería, etcétera, con todos ellos para ver cómo nos organizamos. De hecho, tuvimos que muchos que perdieron el partido y esos momentos impresionantes que vivimos con el equipo porque defensa, perdón, Seguridad Ciudadana estaba desplegada alrededor del poli para armar los cortes, o sea, tuvo todo pensado de antemano para controlar estos demanes, que obviamente si no lo hubiéramos hecho de este modo, tal vez podríamos lamentar algo más serio, ¿no? Felipe, gracias por el rato, la seguimos en cualquier momento. Por favor, un gran abrazo para todos, que tengan una buena mañana, adiós. La palabra del secretario de Gobierno. Estuvo, insistimos con esto, dividido como en dos partes en la celebración. La primera parte, donde se veía mucha familia de mucha gente joven, festejando, sí, celebrando, cantando. Era una postal realmente hermosa y nos quedamos con eso. Después, lamentablemente, disturbios que pasaron acá, como pasan en gran parte de sí, estos pequeños grupos que lo que debería haber sido una fiesta y algo que deberíamos haberlo hecho en familia hasta el final, terminan haciendo la separación y un cierre quizás de antemano, porque eso se podría haber extendido hasta la noche. Mientras no hay problema, no, yo creo que hubiese sido una fiesta completa, pero aparecen estos pequeños grupos, porque son pequeños, de 10.000 personas, 20 o 30 que hagan esto. Sí, y que no que siempre, y en esto quiero dejarlo bien en claro, responden a un barrio particular. En este caso quizá tenga la data, pero puede pertenecer, sí, a otro. Se mencionó varias veces 2 barrios, sí, y a veces no siempre pertenecen o corresponden a 2 barrios particulares. Los disturbios vienen por cualquier lado, digamos. Sí, pero también hay que tener en cuenta algo que veníamos hablando ya con anterioridad, de los domingos en el polideportivo, los enfrentamientos entre bandas, más allá de si son barrios o no. Sí, son. Pero es algo que viene pasando. Son moneda corriente, digamos. Y imagino que esta situación viene de lo mismo, ¿no? Viene de estas prácticas o estas conductas que se vienen teniendo a lo largo del año en el polideportivo, con estos grupitos que se van enfrentando, y obviamente, o posiblemente esta no haya sido la excepción, posiblemente sean los mismos grupos que siguen enemistados, digamos, y se encuentran en una situación así, con mucho alcohol, porque sí, realmente había mucho alcohol en la calle, y bueno, se desbordó también, ¿no? Sí, hay algunas imágenes tuvo que nos van entregando, le agradecemos a la gente, algunos videos que van a estar disponibles en un rato. Eso, y también de los festejos, ¿no? No queremos que una noticia tape la otra y decir esto es villancico, tampoco es esto. No, pero forman parte de la realidad. Pero forman parte de la realidad, tenemos que contarle a la gente. Por eso yo insisto, si no se hubiese frenado a tiempo, bueno, el que pueda después chusmear las redes sociales de la radio, pero no pasó nada así grave. Por una cuestión de suerte nomás, de milagro, digamos. Las imágenes se ve prácticamente una barbarie, digamos, botellas por todos lados, piñas y demás. Y ahí hay que decirlo también, no se le ve a la policía, digamos. Está bien, pero en ese sentido, si nosotros tomamos un cuadro, también mentiríamos un poco. Quizás la policía estaba un metro más allá y vino dos segundos después. Tampoco se puede poner un policía por cada persona. No, probablemente no. Tenemos que ser justos también. No, y hasta probablemente sin tarse la policía termina siendo hasta contraproducente. Ha sido complejo la organización del festejo, no ha sido para nada fácil. Y 10.000 personas concentradas en el polideportivo es un número muy alto. Pero hay 10.000 personas con una euforia pocas veces visto. Claro, exactamente. Que no es un dato menor. Sí, eso también. Porque te acordaste, lo hablamos la semana pasada. El festival, por ejemplo, te convoca a 10.000 personas. Sí, pero público. Estos son multitudes. Las multitudes son otras historias. Es otra la euforia que había, digamos. Las multitudes son más agresivas, tienen otras conductas diferentes, ¿no? Y esto está en los libros, no es una cuestión común. Los públicos son más manejables. En este caso, se entrevera público con multitudes, euforia, algarabía, y dejan estos saldos a veces que no son los mejores, ¿no? Uh-huh. En cuestión de seguridad, yo también noté, por ejemplo, en Unquillo, eran 11:45... 11:30 de la mañana el domingo, y había 6 móviles también ya organizando un operativo, ¿no? Esto sucedió a lo largo y a lo ancho de la Sierra Chica. La policía se abocó a contener las diferentes manifestaciones que se realizaban de algarabía, de alegría, ¿no? Así que, no, mucho trabajo para la gente de seguridad. Y muy difícil porque, insistimos con esto, era algo desconocido. No sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. Pues nunca ganamos una Copa del Mundo. Después de 36 años. Nuestra generación, Nuestra generación, o sea, o lo vimos muy de pequeños, y la generación por ahí que está en la función pública hoy no debe haber estado ni cerca en la función pública en ese momento, digamos. Y ya con 36 años, 40, se habrá jubilado hace muy poco el último, digamos, en ese momento. Entonces era algo totalmente desconocido para todos, no sabíamos si bien el último partido no había dado alguna premisa de que, bueno, la gente estaba eufórica. Pero bueno, no sabía cómo se podía. Nosotros mismos estábamos eufóricos, ¿no? Después del partido y lo que fue el partido, aparte. Yo me atraganté con un ravioli. Claro, después pasó que no sabían qué hacer cuando terminó el partido, dónde. Ahí yo abracé un par de. No vamos al poli. No, nos quedamos acá mejor. A mí me pasó algo muy particular. Lo sufrí tanto el partido que en el medio lloraba, me agarró acidez.